Amables oyentes, hemos relatado en pláticas anteriores la vida de Zoroastro y lo hemos presentado como un hombre fervoroso, humilde, bueno, que oyó un poderoso llamado de su dios Aura Mazda para predicar la religión del solo señor de la sabiduría para la salvación de su propio pueblo y aún del universo. Sin embargo, este cuadro, esta imagen que hemos dado de Zoroastro, necesita también de algunas aclaraciones, porque Zoroastro estuvo lejos de ser perfecto y también dejó muchas veces espacio en su propia vida a algunos sentimientos amargos, a ciertas enemistades, a ciertos rencores que no tenían mucho fundamento en su propia religión. Por ejemplo, él decía que miraba a algunos con espíritu de odio. Esto lo hemos mencionado en pláticas anteriores. Después él rogaba por la ruina o la muerte de un opositor que estaba en contra de él, que se llamaba Vendva, y Zoroastro deseaba que ese opositor muriese o que se arruinase. Después decía: quien procura matarme es hijo de la progenie de la mentira. Es decir, tenía sus etapas de agresividad, cosa que ocurre con muchísimos seres humanos, por supuesto. Luego que tuvo las conversiones en la corte de Persia, hemos recordado que Zoroastro también presidía o se interesaba en favorecer la guerra contra las naciones vecinas para imponer no solamente las razones de nacionalismo a las cuales él se adhería, sino también transmitir su propia religión, una manera muy sui generis de convertir a la gente, ¿verdad? Pero en esta contradicción permanente de los documentos que se relacionan con la vida de Zoroastro, el fundador de esta religión pagana, se lo presenta también como moralmente supremo, como ejemplo de humanidad, como un ser de origen sobrenatural, digno de adoración religiosa junto con el dios Aura Mazda y junto con otros seres cósmicos. Se lo llama, por ejemplo, en la literatura de Plinio, cabeza de la raza bípeda, el más sabio de todos los seres en la perfección de su santidad, el único que puede vencer el mal. Después se dice que la jefatura de todas las cosas viene de Zoroastro, el buenísimo, el justiciero Zoroastro, incomparable entre la humanidad por sus deseos de justicia y por su comprensión de los medios de derrocar al destructor y de enseñar a las criaturas. Una irradiación celestial que bajó de la luz infinita, primero a la abuela de Zoroastro, para que diera a luz una virgen madre, la madre de Zoroastro, radiantemente maravillosa. Es decir, todo estaba en un marco sobrenatural. Y luego se afirma que Zoroastro fue preexistente 3.000 años antes de su nacimiento físico y durante ese intervalo vivió con los arcángeles, igual a los arcángeles. Toda esta decoración literaria ha hecho en su tiempo y todavía ante sus seguidores de Zoroastro una especie de dios, más que un semidios, aparentemente Dios mismo. Y entonces es obvio que tenga libros sagrados. El nombre genérico de todos los libros sagrados del zoroastrismo es Avesta. Se supone que Avesta quiere decir sabiduría, y así sería paralelo del Veda del hinduismo. Como en la actualidad han resucitado algunos de los cultos orientales antiguos, es probable que la literatura rescatable de Avesta se ponga de moda en algún tiempo de esta presente historia, de esta etapa de la historia de la humanidad en la que nosotros vivimos. Y el idioma en que están redactados los documentos de Zoroastro es el avestano, es un idioma pariente del sánscrito. Y los restos existentes del Avesta original están dispuestos en cinco grupos principales. El yasna, que significa culto o sacrificio, es la sección más antigua y la más importante. En el yasna hay 17 salmos llamados gatas, gatas con GH al principio, gatas, que forman la única parte de la Vesta atribuible al mismo Zoroastro. Es decir, Zoroastro escribió los salmos, los gatas de la del Avesta original. Después está también la parte llamada el Vísperad, que significa invocaciones a todos los señores, que es una obra litúrgica menor que se usa con el yasna en las ceremonias, en la liturgia, en el culto. Después está el Vendidad, que es un grupo de leyes contra los demonios, un código sacerdotal de leyes ceremoniales que incluye también materiales cosmológicos, históricos y escatológicos. Y estos tres grupos anteriores constituyen la parte más grande e importante de todo el Avesta, de toda la literatura de Zoroastro, y se los mezcla con el ritual y se los reserva exclusivamente para los sacerdotes. Está también el Yesh, que se refiere a los himnos de adoración, que es una antología de poesías religiosas que contiene invocaciones a 21 ángeles y héroes del zoroastrismo, parte del culto de los ángeles, que guarda cierta semejanza con algunas enseñanzas contemporáneas de la nueva era. Después está el Korda Avesta, o Pequeño Avesta, que es un manual devocional de letanías y plegarias para uso común de todos los creyentes zoroastrianos. Y también hay una extensa e importante literatura religiosa e histórica que impacta mucho a los seguidores de esta religión. Como ustedes ven, la estructura tiene mucha semejanza con el judaísmo y con el cristianismo, y las convicciones son paralelas, pero son una falsificación aparentemente hermosa, aparentemente buena, pero una falsificación del verdadero culto al único Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este asunto es muy importante, amables oyentes, vamos a tratarlo en pláticas venideras, porque siempre resurge el paganismo con distintos disfraces, a veces atractivos, a veces aparentemente buenos, y conviene que los estudiemos a fondo. Pero hoy ya concluyó nuestro tiempo y por eso continuaremos en una plática venidera. Muchas gracias.